Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Para los que no comieron, pero como nosotros nos comimos un rico pollo con arroz y ensalada y papa, una comida muy peruana, dicen acá los que saben de arte culinario latinoamericano, nosotros vamos a decir muy buenas tardes en el programa número 58 de Barrio Adentro, sábado 8 de diciembre. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo estás? Hola, Lito, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos, a todo el equipo, porque ahora somos un equipazo. Pero estamos a media máquina también porque nos faltó Estelita, ¿no? Estelita que está ahí con medio con alguna nana y entonces está concentrada, como los jugadores de fútbol. La tenemos ahí cuidándose y bueno, y ahí anda Estelita. Así que en el micrófono hoy, ¿a quién tenemos aparte? Valeria. Además, vamos a contar con la ayuda de Juan. ¡Epa! ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá en estas nuevas tareas comunicacionales de los compañeros que vienen haciendo la experiencia en los cursos que programa la organización junto con el Ministerio de Trabajo. Y ahora incorporados al programa, como dijimos ya la semana pasada, al programa Barrio Adentro. Así que, Juan, bienvenido al programa y bienvenido a los micrófonos. Muchas gracias. Y bueno, y también está ahí detrás de la pecera Wilfredo, que es otra de las jóvenes incorporaciones, junto con Alejandra, que lo está guiando. Tenemos detrás de la otra pecera a Efraín, con Leo, que lo está guiando Efraín, que Efraín es el nuevo joven también que nos da una mano en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el correo electrónico. Tanta pecera, parece, falta Flipper. Y ya está, y Custó del otro lado, así que sí. Ahí anda la India también riéndose y asesorando ahí a los compañeros que están haciendo la experiencia. Y Rosita y Carlos, que son imprescindibles. Y Rosita y Carlos son tipo comodín. Rosita y Carlos son un poco de todo. Depende de lo que va haciendo falta, se van transformando. Como los, ¿viste? Como los Transformers, esos nuevos juguetes de los chicos que se van transformando. Y ahí aparece Carlitos y Rosita. Así que bueno, si querés, les decimos a los oyentes de Barrio Adentro cómo comunicarse con nosotros. Si querés, por la línea de tierra, como se decía antiguamente, 4301-6451. Si no, nos podés mandar un mensaje de texto al celular 15-54-51-21-39. Y si no, también correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com. Hoy va a ser un día como variadito, ¿no? Por un lado empieza diciembre y bueno, vieron que diciembre en general, quieras o no, siempre te llama como a reflexionar, que el año pasó rápido, que se te vino encima, que empezás a pensar en la fiesta, que qué vamos a hacer, con quién la vamos a pasar. Siempre se mezcla con las tristezas lógicas de cada uno de nosotros. Y también en la perspectiva del otro año, y bueno, uno empieza también a imaginar el diseño de los proyectos que se tienen para el año próximo. Diciembre, para los sectores populares, también es un año fuerte, porque quienes venimos de las últimas generaciones en la pelea, siempre tenemos presente ese, ese argentinazo del 19 y 20 de diciembre que marcó la irrupción de un nuevo sujeto que irrumpía en la historia de nuestro pueblo y que se hacía protagonista, y que independientemente de que no estamos hablando de que estén las condiciones para ningún 19 y 20 de diciembre del 2001 como fue en aquel momento, lo que sí decimos es que permanentemente enaltecemos el rol de ese sujeto emergente que peleó en los 90 contra el neoliberalismo y que en el mundo se hizo posible como el argentinazo. Así que diciembre y este programa nos va a tener un poquito con temas salpicaditos. Sí, además de las típicas discusiones familiares, agrego a lo de decidir dónde vamos. ¿No vamos a invitar al tío? No lo vas a invitar. Viste que el año pasado nos agarramos casi a piña, claro. Así que... A lo de tu mamá ya fuimos, así que este año no, por favor. ¿A dónde vamos a decir? ¿Qué? Yo tengo unas ganas de comer pollo asado. ¿O qué vamos a llevar? ¿O qué vamos a llevar? A ver si alguno no se hace el garronero, viste, y lleva el vino. Este siempre viene a comer y nunca trae nada. Decile a tu hermano que el año pasado no vino con nada, que este año le toca la bebida, ¿viste? Bueno, además de Nene, ¿vas a venir con tu novia este año? ¿La vamos a conocer? Además de todo eso, lo que quería agregar a lo que vos decías del 19 y 20 de diciembre, que seguramente este programa estará recordándolo de alguna manera especial, como lo hemos hecho el año pasado, es que no podemos olvidarnos que si vivimos la etapa que estamos viviendo, la vivimos gracias a ese argentinazo y gracias a que 34 compañeros dieron la vida, y compañeras, en esas jornadas históricas que hoy las podemos recordar, pero que en ese momento las vivimos con muchísima angustia. Y con todo honor nosotros nos sentimos parte de esa camada, de organizaciones y de sujetos emergentes en los 90, que hemos podido parir las organizaciones populares que todavía hoy seguimos siendo fundamentales. Fuimos en aquel momento, lo somos hoy también importante y lo seremos en las batallas que vienen. Y en este sentido, uno de los temas que vamos a empezar a tocar, pero ahí Valeria me dice, no. Lito, para arrancar un programa, antes hay que poner un separador, así que se lo lleva Wilfredo. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Y este temazo tiene que ver con, parece que hubo una justicia por ahí que quiso meter como el diablo la cola y trató de parar esta embestida de los sectores populares que estamos tratando de construir una comunicación popular. Pero frente a esta actitud de una parte de la justicia, la organización social y política decía lo siguiente: no lo lograrán. Los Pibes, organización social y política, expresa su total repudio e indignación ante la decisión de la Cámara Civil y Comercial que con total descaro otorga a la Corporación Clarín el privilegio de burlar la ley a contramano de la voluntad popular que la ha concebido. Indignados pero no sorprendidos, ya que amplios sectores del Poder Judicial continúan siendo uno de los instrumentos elegidos para que funcionen los resortes del poder económico del coloniaje, que históricamente intentan aplastar la voluntad de un pueblo que quiere poner a la Argentina en el camino de un proyecto nacional, popular y latinoamericano. No lo lograrán. Néstor Kirchner en el 2004 dijo: "También quiero decirles que no importan las trabas que nos pongan, no importa aquellas tareas que a veces parecieran querer generar algún grado de desaliento. Cuando un pueblo se pone en marcha, cuando un pueblo decidió recuperar su dignidad, cuando un pueblo quiere volver a ser protagonista, cuando un pueblo sin distinción de color se toma de la mano como hoy y decide avanzar por las avenidas de la patria, es nuevo también el horizonte de la nueva Argentina. El nuevo amanecer está ahí nomás, lo tenemos cerca. Nos tenemos que acompañar uno a los otros para poder lograrlo. Hoy, más que nunca, creemos que es imprescindible avanzar en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en todos sus aspectos, depositando confianza plena en el pueblo y sus vastas organizaciones, empoderándolo, democratizando la comunicación y ganando las calles para alcanzar una nueva conquista en la batalla cultural y política contra el bloque dominante. Por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, unidos, organizados, alerta y movilizados. Ni un paso atrás, luchar hasta vencer. Luchar hasta vencer es lo que esta organización deja claro. Que más allá de que tengan estas trapisondas de los sectores populares, que tratarán, como decía bien el texto, no lo sorprende. A ver, está claro que en este tiempo que se está construyendo en toda la región, por cierto, pero que también en la Argentina, en los últimos años, está claro que el bloque dominante no va a dejar alegremente de que nosotros construyamos un futuro distinto, una patria mucho más libre, justa, soberana, y que obviamente para eso necesitamos una comunicación democrática. Y esto que ahora hacen, que tratan de ahogar esta batalla que se había instalado como popularmente el 7D, intentan ahora con esto poner palos en la rueda. La verdad que desde los sectores populares, ustedes recordarán que ¿cuándo fue que hicimos, Valeria, el foro popular abierto en el salón del FM, de la FM Riachuelo? Hace muy poquitos días hacíamos en el salón. El 27 de noviembre lo hacíamos. El 27 de noviembre, algo así como 30 organizaciones populares nos juntamos colectivamente a debatir con un salón colmado de compañeras y compañeros a debatir sobre esto de la ley comunicacional. Y decíamos que más allá de que, a ver, pareciera que el 7D solamente es pegarle a Clarín. No, por supuesto que no es solamente pegarle a la Corpo, sino también la necesidad urgente, vital, de construir una arquitectura de una comunicación popular, de una comunicación alternativa, que le dé a los sectores populares la multiplicidad de herramientas necesarias para enfrentar la batalla cultural, la batalla comunicacional, la batalla política e ideológica. Y entre algunas de las cosas que se resaltaban de ese encuentro, ¿qué era, Vale? Y bueno, por ejemplo, entre los primeros oradores estaba Martina Noalles, que es la editora del periódico Sur Capitalino. ¿Y decía? Y ella decía: "Somos un medio barrial que salimos en La Boca y Barracas desde hace 21 años. Somos un medio alternativo, gráfico y popular. Los medios populares, alternativos, comunitarios, somos un eslabón imprescindible para poder democratizar la palabra. La ley ha puesto un 33% en estos medios. A veces no se le da el valor, la fuerza, el poder, la credibilidad a los medios en que trabajamos, a pesar que somos medios mejores comunicadores que los otros, en cuanto a lo que comunicamos y cómo multiplicamos las voces de los barrios. Así multiplicamos nuestras páginas del diario, por eso tenemos 5.000 lectores. Como por ejemplo, la gran inseguridad de no poder tener un techo propio. Los medios populares no tenemos fondos para sostenernos, y para esto necesitamos plata. Por más que Clarín se desconcentre, no alcanza. Contamos la experiencia que esto es posible. La ley de registro de medios barriales se hizo posible en el año 2001 en medio de la crisis. Y los medios que están en los registros tenemos la posibilidad mes a mes de tener la pauta del gobierno de la ciudad. Que sea quien sea que esté en el gobierno nos tiene que poner el aviso y esto se podría replicar en todo el país y así seguir multiplicándolo. Tenemos mucho más poder del que se cree. Y para poner en valor un poco lo que escuchábamos que decía Noelia, recordemos que tanto Noelia como Horacio... Martina como Horacio son miembros de Sur Capitalino, el diario barrial que tiene 21 años saliendo todos los meses en fundamentalmente la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo excelente, un periódico que no se ha convertido en ese compendio de avisitos de los negocios del barrio, sino que sigue estando tete a tete con lo que en los barrios se discute, con las problemáticas, con los actores, con lo que palpita a cada uno de los barrios, y ha transitado al lado de los sectores populares momentos, por cierto, difíciles en la lucha popular estos años, así que la pucha si tienen autoridad estos muchachos, y Martina en particular, ¿no? Como uno de los claramente comunicadores sociales, siempre de este lado y tratando de sobrevivir a veces la orfandad de cómo mantener un periódico popular autogestivo, pero a la vez siempre estando al lado de los sectores populares. Yo creo que también lo que Martina plantea cuando dice, bueno, nosotros hablamos de la inseguridad, pero desde el lugar de aquellos que no tienen techo, es que los medios de comunicación alternativos lo que proponen es una agenda alternativa que por lo tanto nos hace discutir de otras cosas, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy, si uno pone los medios de comunicación, la inseguridad es solamente la persona que murió porque le robaron o porque le intentaron robar el auto, le intentaron entrar en la casa. Digamos, solamente se habla de ese tipo de inseguridad, de esa violencia. En cambio, me parece que de las cosas que ellos quieren hablar, ¿no es cierto? Ahora se puso de moda la violencia de género y entonces todos hablamos sin desmerecer que es un problema, pero digo, parece que de repente todos los días o cada tantas horas suceden cosas que tienen que ver con la violencia de género y antes no pasaban. Claro, es como que toman temas así y lo hacen moda. Exacto. Y todos se enfocan en eso. Y no se discuten las cosas de fondo. Y me parece que lo que Martina plantea es que también los medios alternativos plantean discusiones de fondo. O sea, permiten pensar y discutir sobre cambios estructurales que necesita nuestra sociedad. Sin duda que importante sería si en esta batalla comunicacional, cuando nos enteramos por los medios de esta trapisonda jurídica, cientos y miles de experiencias comunicacionales, como nuestros hermanos de acá de La Gráfica, acá a pocas cuadras, o los compañeros de La Milagrosa, o los compañeros del Bajo Flores. Digamos, qué distinto sería si no tendríamos que escuchar solamente los grandes medios, aun aquellos que ahora parece hayan adquirido sectores cercanos al gobierno nacional, pero qué necesario, qué imprescindible que son las voces que están enclavadas en los territorios puedan transmitirle a los propios, a los de los barrios, una manera de ver, una manera de pensar, una manera de interpretar la realidad y poder llevar adelante la batalla comunicacional, porque, ¿no? Porque si no, siempre estamos discutiendo de las consecuencias y no de las causas que generan esa inseguridad. Entonces, se llega a la muerte, se llega a la violencia porque primero un grupo, una clase social ha padecido una violencia estructural de la que no se habla, ¿sí? Como por ejemplo el no poder tener vivienda. Y vos nombrabas a los compañeros de La Gráfica que estuvieron presentes con la palabra de Lucas Molinari. ¿Y decía? Y él decía, no puede haber una ley de medios aplicada con un gobierno nacional que no profundice el proyecto nacional que está en marcha. Creemos que está buena la metodología de la asamblea y los foros porque generalmente salen líneas de acción. Nosotros, desde la radiográfica, decimos que tenemos que estar en la calle, que las fuerzas que defienden este proyecto tienen que estar en la calle para plantear la plena aplicación de la ley de medios. Después del 7D tenemos que volver, sea con la convocatoria del gobierno o con acciones que nosotros mismos, como medios de comunicación, podamos plantear. Por eso tenemos que profundizar el proyecto nacional y poder profundizar los debates. Esos son los roles que proponemos desde los medios populares. Y en esto de la calle yo suscribo totalmente, digo, a ver, Lucas, aparte de un comunicador social, es un militante popular, militante de el grupo que lidera el gaucho Jaquet, la 17 de agosto, la corriente política 17 de agosto. Adhiero, firmo y convoco inclusive a preparar las banderas, a preparar las cañas, las tacuaras, en esto de la calle. La calle para los sectores populares es el ámbito, en el lugar en donde definimos realmente el partido. En esto, y para ir cerrando por lo menos esta primera pequeña parte del programa de hoy, en esto un compañerazo de también la organización en los territorios y en esto de la región latinoamericana, Juan Cruz Barrientos, un compañerazo de Costa Rica, comunicador social, pero aparte militante barrial, con el cual nos encontramos hace algún tiempo en Ecuador, en un encuentro donde discutíamos la realidad de toda la región y tratábamos de hacer un mapeo de cómo estábamos en toda la región, en esta articulación que las fuerzas populares de la región estamos haciendo en esta etapa emancipatoria. Nos mandó un temita en una columna de las que Valeria haces en Rompe el Cerco los días miércoles a la tarde, y nos mandó un temazo que queremos volver a reproducir en el programa para ir dándole cierre a este tema de la batalla comunicacional, que es nada más y nada menos que A la Calle. Dale, Ale. ¡Uy, uy, uy, bajura! Por el seguro social, wipipía, wipipía. Por el seguro social, wipipía, wipipía. Vamos todos a la calle, uy, uy, uy, en este día. Vamos todos a la calle con coraje y alegría. Porque en la calle, y solo aquí, porque en la calle nos van a huir. Vamos a la calle, negrita mía, que está brillando la luz del sol. Vamos con Pedro y con María, con doña Juana y don Simón. Vamos caminando, vamos cantando, vamos gritando a todo pulmón. Está en la calle la voz del pueblo, está en la calle su corazón. Está en la calle la voz del pueblo, está en la calle su corazón. Acabar la corrupción, wipipía, wipipía. Acabar la corrupción, wipipía, wipipía. Vamos todos a la calle, uy, uy, uy, en este día. Vamos todos a la calle con coraje y alegría. Salario con dignidad, wipipía, wipipía. Salario con dignidad, wipipía, wipipía. Vamos todos a la calle, uy, uy, uy, en este día. Vamos todos a la calle con coraje y alegría. Porque en la calle, y solo aquí, porque en la calle nos van a huir. impuestos a los ricos, huipipía, huipipía. Por impuestos a los ricos, huipipía, huipipía. Vamos todos a la calle, uy, uy, uy, en este día. Vamos todos a la calle con coraje y alegría. Por democracia real, huipipía, huipipía. Por democracia real, huipipía, huipipía. Vamos todos a la calle, uy, uy, uy, en este día. Vamos todos a la calle con coraje y alegría. Porque en la calle, porque en la calle, porque en la calle, y solo aquí, porque en la calle, porque en la calle, porque en la calle nos van a huir. Vamos a la calle, negrita mía, que está brillando la luz del sol. Vamos con Pedro y con María, con doña Juana y don Simón. Vamos caminando, vamos cantando, vamos gritando todo pulmón. Está en la calle la voz del pueblo, está en la calle su corazón. Está en la calle la voz del pueblo, está en la calle su corazón. Muy bien, y así, claro, como dicen, y en la calle, con Simón, con José, con María, con Pedro. Así también, hace poquitos días atrás, en la Villa 21, una experiencia de varios grupos del barrio en la batalla de democratizar el barrio de Villa 21, recuperaron la conducción, la Junta Vecinal, Cristian, pero en una nota de la CLMTU que hizo la cobertura de la asunción de la nueva dirección, ¿qué decía, Juan? La CLMTU dijo que Cristian Hereda dijo que estamos levantando la bandera de la patria grande en la Villa 21-24. Además agregó que estamos a flor de pie con esta batalla que tiene que ser cultural, desde los barrios hacia afuera. Para después cerrar diciendo que hoy empieza la revolución en la Villa 21-24. Y después aseguró querer terminar su vida en el barrio, pero transformado. Valeria, la coordinadora latinoamericana de movimientos territoriales urbanos, hizo la cobertura de esto. ¿Y qué te pareció a vos que estuviste en el encuentro? Bueno, lo que se notaba primero que desde esta nueva comisión que asumió, comisión participativa, que todos le decimos más comúnmente junta vecinal, se notaba así como una variedad de diferentes grupos sociales y políticos que la iban a conformar, ¿no? Porque en ese momento no solo asume Cristian como presidente, sino además su vice y todas las secretarías de deporte, de cultura, de integración. El acto además fue muy colorido, se hizo en el mismo barrio, en un predio muy grande, había juegos para los chicos, se jugó a la pelota, estuvo la banda musical de la prefectura naval, todo el mundo bailó. Los juegos esos que se inflan, ¿no? Que eso. Están buenísimos, te da una gana de ser pendejo y meterte, ¿viste? Sí. Pero lo interesante también, le pusieron metegol a los chicos, fue la murga de la familia Arrieta, que es una murga histórica en el barrio, también a regalar alegría hacia el final del acto, pero por sobre todo lo que se notaba era eso, ¿no? La integración de diferentes grupos, que esperemos que puedan finalmente lograr trabajar en unidad y limar las asperezas que pueda haber de las diferencias. Y bueno, Cristian de por sí es un referente nato de ese barrio, ¿sí? O sea, además de ser auxiliar en una escuela media, él es también cantante de cumbia. Es cumbia entero, con razón, tiene un verso cuando casa el micrófono, ¿no? Sí, como que tiene mucho manejo de escenario. Se notaba mucho eso, pero además también se notaba que la gente lo conocía, que eso es importante, ¿no es cierto? Uh-huh, cuando vos ves que un referente se mueve como en el agua dentro de su barrio, ¿sí? La verdad que es importante. Estuvo Andrés Gallardo, uh-huh, el ex juez o juez en licencia, hoy adjunto de la Defensoría General, que tiene mucho que ver con este proceso de democratización en los barrios, y creo que resaltaron algunas de las cosas que él decía. Sí, porque él primero empezó agradeciendo a la doctora Lela Liberatori y al padre Pepe, que hoy por hoy no es más cura de ese barrio porque lo trasladaron a otra zona, pero bueno, él lo ayudó muchísimo desde el 2005, vienen trabajando para lograr, como dijo él, construir la democracia en los barrios pobres, porque entonces él rescataba, bueno, a partir de ahora ya nadie les va a tener que decir lo que tienen que hacer, lo deciden ustedes a partir de los representantes que se dieron, pero también participando. Él pidió siempre que la gente participe, ¿sí? Que no deje de estar ahí por más que haya ido a votar y por más que tenga su representante. Y además decía que estaba preocupado porque en los últimos 60 días hubo 6 muertes evitables, decía él. Uh-huh. Y decía que esto reafirmaba la necesidad de que ustedes se unan y sigan peleando por la urbanización de los barrios e integrarlos a la ciudad. ¿Por qué comentaba esto? Porque estas 6 personas que fallecieron porque o la ambulancia no llegó a entrar al barrio, porque las calles no permiten la entrada de vehículos, porque también hay una directiva de que no ingresar a los barrios, sino quedarse en las márgenes y que la gente traslade a sus heridos, a sus enfermos, hasta alguna calle asfaltada donde es atendida, o porque entraron tarde, se los llamó a una hora determinada y tardaron una hora o 2 horas para ingresar. Entonces, él estaba reclamando desde la Defensoría, hizo en realidad una denuncia contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por esta falta de atención o atención deficitaria de la salud de la gente que vive en las villas. Flor dijo de puta este Macri, ¿eh? Bueno, creo que ya dijiste... los que escucharon, viste, en el momento que escuchas en pi, Flor dijo de puta este Macri, ¿eh? Bueno, nada, y lo que él termina, digamos, yo adhiero a lo que vos decís, lo que pasa que me parece que ya lo describiste de punta a punta, advirtió y pidió Andrés Gallardo, el defensor general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, estar alertas ante el posible cierre también de la Secretaría de Villas por parte del gobierno de Mauricio Macri, y pidió más participación, estar alertas, movilizados y comprometidos. Así es. Bueno, nuestras felicitaciones a Cristian. Nuestras felicitaciones, no como palmada liviana y sin compromiso, digamos. Nuestras felicitaciones que, de hecho, intenta decir, el triunfo de Cristian y de la multicolor tiene que ser el triunfo de todos nosotros. No para ir a festejar, ¿no?, el triunfo y entonces en el éxito vayamos todos a aprovechar del éxito, sino en el sentido de que necesitamos que la experiencia de gestión en la conducción del barrio que hagan los compañeros de la multicolor con Cristian a la cabeza, digamos, Cristian también es un militante popular, es un militante del agrupamiento Patria Grande que conduce Víctor Ramos, también una experiencia barrial con presencia en varios de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, necesitamos que esa experiencia sea exitosa y tenemos que apoyar, ayudar y fortalecer a la experiencia de Cristian y a la de esa junta vecinal. Así que realmente nuestras felicitaciones, nuestro más sincero abrazo solidario y por supuesto que cuenten con nosotros para lo que ellos consideren más adecuado. ¿Querías resaltar por último algo, Vale? No, lo terminaste diciendo, que era no olvidarnos que él representaba la lista multicolor, que este multicolor tenía que ver con representar no solo los habitantes nacidos en la Argentina, sino nacidos en la Patria Grande. Él todo el tiempo rescataba a las hermanas de los países limítrofes que han venido a vivir a la Ciudad de Buenos Aires y de hecho tiene una secretaría dentro de esa comisión que es de la integración de las diferentes culturas y que bueno, que yo coincido con vos que está todo bien ir a apoyar en el acto, pero después hay que estar en el día a día y facilitándole a los compañeros, sobre todo a Cristian Heredia y esa comisión, que realmente puedan llevar a cabo medidas, ponerlas en acción, que transformen el barrio, que es como él dice, yo nací en la villa, me quiero morir en la villa, pero me quiero morir en una villa transformada. Muy bien, y por eso, y como parte del homenaje hacia ellos, le queremos dedicar un temita musical que también intente mostrar que el entramado de los territorios tiene que ir de punta a punta del país y también de punta a punta de toda la región. Y para aprovechar mandándole un saludo a otra experiencia barrial

La Ley de Medios de la Democracia también establece que una gran cantidad de horas de transmisión sean cubiertas con contenidos de producción local, lo que garantiza más trabajo para los actores, periodistas, locutores, técnicos, músicos y artistas locales. Este 7 de diciembre vence el plazo para que los grupos empresarios que poseen una cantidad excesiva de medios concentrados, lo que se denomina monopolio mediático, se adecúen a los términos de la nueva Ley de Medios. Por eso es tan importante este 7D. Es importante el 7D porque todos vamos a estar dentro de la ley. Pero también es importante el 8D y el 9D y todos los días restantes, ya que los medios locales y regionales tenemos la oportunidad de seguir siendo la voz de nuestra comunidad, la voz del vecino, del comerciante y la empresa del barrio. Los que caminamos por las mismas veredas y sabemos de nuestros gustos y necesidades. Compartimos las mismas pasiones. Por eso, la nueva Ley de Medios es una oportunidad para todos y todas. Más democracia, más voces, más comunidad. El 7 de diciembre, todos dentro de la ley. UCAYA, Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines. No te equivocaste, estamos en Barrio Adentro. Estelita hoy está con alguna nanita ahí en la cama seguramente. Vamos a ver si estira los deditos, como dice ella, para mandar algún mensajito de texto. Por lo pronto, hoy estamos intentando no reemplazarla porque nadie se puede reemplazar, pero bueno, hacer la tarea que ella cumplía. Así que ya estuvimos hablando con Lito de la asunción de Cristian Heredia por la lista multicolor, el militante de Patria Grande, allá en la Villa 21, en la comisión participativa, lo que comúnmente se dice la Junta Vecinal, y estuvimos hablando del 7D y del foro que se realizó el 27 de noviembre acá en la Organización Social y Política, en el piso de la FM Riachuelo. Juan, ¿no le recordás a la gente los teléfonos? Sí, tenemos el 4301-6451, o si no, pueden mandar un mensaje de texto al 1554-51-2139 o a nuestro correo electrónico barrio-adentro-argentina@gmail.com. Y ahí lo vas a tener, Efraín, que está dele meterse en las redes sociales a ver qué pasa. Y también podés seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 o nos podés escuchar por la página web www.fmriachuelo.com.ar. Pero seguramente, si querés, Efraín es como el hacker nuestro. Claro. Si también querés, pones la radio y nos sintonizás por el éter, que ya estamos saliendo hace un tiempito por allí. Aguante, ¿no? El éter, aguante el éter. Nos vamos a separar un cachito de programa, así seguimos con el otro bloque. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Antes veníamos comentando que Gallardo, en la intervención que hizo en la villa, nos ponía sobre aviso de un intento solapado, y no tanto, de Mauricio Macri, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de la justicia en la que se mete Mauricio Macri, de descuartizar una experiencia que hace 6 o 7 años más o menos se viene dando, que es que todas las causas que los sectores populares desde las villas iban formulando en la justicia iban siendo dirigidas hacia un lugar que había tomado la forma de Secretaría de Villas. En esto tuvo muchísimo que ver la participación, el coraje, la decisión política, la coherencia de cómo piensa y cómo actúa desde su función de Andrés Gallardo. Y el otro día justamente nos alertaba que lo que intentan es de descuartizarla para que todas las causas queden en los distintos juzgados y que no tengan fuerza como sector, fuerza de que tengan mayor presencia y que puedan estar vinculadas, porque en general todas tienen que ver con el modelo de ciudad que lleva adelante Mauricio Macri, un modelo claramente excluyente y un modelo que nos recuerda aquella noche negra neoliberal. En esto se conjuga también, se acordarán ustedes, que hace algunos meses, por mayo aproximadamente, se hizo una marcha acompañando desde distintas organizaciones un pedido a la justicia para que en los barrios haya por lo menos una calle con asfalto, iluminación, con una línea de colectivos que entre al barrio y que vincule al barrio con el conjunto de la ciudad, donde en esos barrios entren los camiones de residuos a recolectar la basura, cosa que no pasa habitualmente, y que también puedan ingresar y tengan que ingresar las ambulancias y los bomberos, ¿no? Esto en los últimos días, la justicia convocó a las partes para la etapa de alegatos, y entonces la Defensoría General, en conjunto también con los curitas villeros, sacaron hace apenas horas una convocatoria para una actividad que se desarrolla la semana que viene. Y la convocatoria decía: a todos los que creen que una sociedad solo puede crecer mediante la integración de los más pobres y débiles. A todos aquellos que asumen la principal fuente de violencia es la indignidad y la segregación. A todos los que se preocupan por el otro en toda su humana dimensión. A quienes saben o intuyen el dolor que sienten los que viven arrinconados por la pobreza y la marginalidad. A todos los que luchan contra la dualización social. A todos los que creen que es una patria grande sin fronteras. A todos los que quieren que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires sea cumplida en forma íntegra. A todas organizaciones sociales y políticas sin distinción que adhieran a estos postulados básicos. A todos invitamos muy especialmente a acompañar a los habitantes de los barrios pobres de la ciudad a la audiencia judicial que se realizará el próximo día 12 de diciembre de 2012 a las 11 horas para pedir que se derriben los muros que separan a los pobres de esta ciudad, con una calle asfaltada que atraviese los barrios, una adecuada iluminación, una línea de colectivos que ingrese regularmente y la remoción de las murallas de basura que hay en cada barrio. Los vecinos parten a las 10:30 de Carlos Pellegrini y Lavalle, hacia Lavalle y 25 de mayo, lugar de realización de la audiencia. Además, frente al intento de un sector del Consejo de la Magistratura de desmantelar la Secretaría Judicial Villera, se realizará luego una ceremonia religiosa por parte de la Vicaría Episcopal Villera y la entrega de un petitorio en el Consejo de la Magistratura por calle 25 de mayo, casi Viamonte, a las 12 horas, peticionando la continuidad de dicha Secretaría Judicial. La convocatoria tiene como común denominador los derechos básicos de más de 500.000 personas que viven en las barriadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en que sin derechos eficaces y sin ámbitos disponibles para reclamar su cumplimiento, estos habitantes están condenados a vivir en las peores condiciones sin aviso de alguna mejoría. Como Defensoría General de la Ciudad y Vicaría Episcopal para las villas de la ciudad, invitamos a los eventos y agradecemos de antemano la adhesión. ¿Firman esta convocatoria abierta? Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vicaría Episcopal para las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, esta convocatoria que recibimos hace apenas algunas horas y que proponemos e impulsamos que se difunda por todos los lugares que se puedan, apunta a esto que venimos, en definitiva, hablando de ganar las calles, porque para parar esta embestida que tienen los sectores dominantes, que a nivel regional llamamos contraofensiva conservadora que intentan los poderosos de tratar de oponérsele a los sectores populares que tratamos de construir un paradigma de sociedad distinto en estos tiempos de emancipación. En nuestra ciudad necesitamos ganar las calles, preparar las banderas, preparar las pancartas, afinar la garganta para gritar bien fuerte que no nos van a parar, que vamos a seguir construyendo este tiempo, que tenemos el derecho, la necesidad y la urgencia de construir este tiempo emancipador en toda la región y que la ciudad de Buenos Aires, por más que esté gobernada por un paladar negro de la clase alta, por un exponente de la derecha, los sectores populares en la ciudad nos estamos organizando para ir a poner en sintonía este gobierno de la ciudad de Buenos Aires con la nación, con un proyecto nacional y popular y que también ponerlo en sintonía con el tiempo que vive la región. Y este jueves, Lito, se sumó un hecho más en esto de mostrar qué modelo de ciudad quiere el gobierno de Mauricio Macri, ¿no es cierto? El jueves, esa tormenta terrible que inundó prácticamente todos los barrios de la ciudad, y particularmente en la zona norte, donde está este shopping dot moderno, la gente del barrio Mitre, un barrio obrero, tuvo que ir a quejarse. ¿Por qué? Porque primero cambiaron la zonificación de ese lugar para venderle los terrenos y que se construyera este monstruo de shopping. Ahora, no solo que se instaló en ese lugar ese shopping, sino que además cada vez que llueve prenden unas bombas que sacan el agua del shopping, pero las arrojan hacia el barrio Mitre. Un barrio de obrero que se inunda ya de por sí por la lluvia y además porque le agregan este agua que el shopping les tira. Entonces ponen en peligro su vida, pierden las cosas que, digamos, les ha costado muchísimo trabajo tener. Y entonces esto sigue mostrando a las claras qué modelo de ciudad quiere Mauricio Macri para nosotros. Ahí en los grandes medios intentaron mostrar cómo que los vándalos habían tratado de entrar a saquear al shopping y que entonces se llevaban algunas cosas y que eso no era protesta. Bueno, en algunos lugares, no en muchos, en algunos lugares mostraron luego a los vecinos contando cómo hace tiempo que intentan que el shopping cambie alguna manera de cómo evacuar el agua que a ellos se les junte y que después se la tira al barrio. Uh-huh. Y la verdad que cansados, fueron justamente a patearle un poco la puerta, para no decir otra cosa, a que les modificaran esto porque tenían el agua. En algunos lugares dice que llegaba a 80 o 90 centímetros de altura. Uh-huh. Por lo tanto, reivindicamos ese derecho que tienen los vecinos a zapatearle la cabeza a los del shopping hasta que hagan los cambios técnicos que tengan que hacer, hasta que hagan las obras que tengan que hacer para que dejen de tirarle el agua abajo de la alfombra, y la alfombra es el barrio Mitre, que está al lado del shopping, ¿no? Sí, porque aparte la justicia en esta ciudad y el otro poder, la legislatura, son muy rápidos para cambiar zonificaciones, para construir este tipo de emprendimientos comerciales y viviendas para clases sociales medias y altas, pero no son tan rápidos para solucionar los problemas a la gente de barrios humildes ni para construir vivienda social a los miles de habitantes que viven en esta ciudad. A seguir luchando entonces, a seguir luchando como están apareciendo en distintos barrios. En el barrio de La Boca se viene dando una pelea también muy fuerte por la cuestión de la vivienda. Recordarán que hemos comentado en programas anteriores la marcha que se hizo a Casa Amarilla. Esta semana por la lluvia no se pudo hacer unas asambleas populares que se iban a desarrollar en las plazas, en la Plaza Mateu, en la Plaza Brown, en la Plaza Solís y en la Plaza Malvinas Argentinas, y que por la lluvia se pasó para este martes próximo, el martes 11, a las 18:30, para que los vecinos se junten en asamblea para ver cómo continúa la lucha por la vivienda en el barrio de La Boca. Por eso también impulsamos a que los vecinos participen en esas asambleas y que el miércoles 12, a la hora que convocan los compañeros de la Defensoría y del Movimiento de Curitas Villeros, todos a movilizar, a acompañar a los compañeros que hicieron el pedido de derribando muros, porque si bien a nosotros no nos afecta directamente, ese triunfo también es el triunfo de todo, que significa ir empoderando a los sectores populares para ir también después por toda la ciudad. Y como de lo que estamos hablando básicamente es el del derecho a la ciudad, este reclamo no solo de la Ciudad de Buenos Aires, no es solo argentino, sino también es latinoamericano. Y en eso están en la pelea los compañeros de La Bombonera, una cooperativa de trabajo que reciclan residuos que recogen en la ciudad, y nos enviaron también un tema musical de Jorge Nasser, Carritos de mi ciudad, esos carritos tirados a caballo, a tracción a sangre, como se dice, que recorren la ciudad de Montevideo recolectando residuos que luego separan para vender y para poder vivir de esa manera. Fenómeno que también en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la llegada de Mauricio Macri, volvió a ser una estampa de la ciudad de Buenos Aires. Habían desaparecido de alguna manera tanta juntada de latitas y cartones, en los últimos años nuevamente ha recrudecido, y este sigue siendo una manera de que algunos compañeros y compañeras de la ciudad todavía tienen que seguir tratando de sobrevivir. Por eso escuchen bien la letra de este tema, porque también es casi una pincelada de la ciudad de Buenos Aires, de muchos de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Dale, vamos. Yo sé que vos no los ves, porque están en el doblez de una ciudad sin memoria, sin tiempo para su historia. Cargan todo lo posible y lo imposible también, amacándose al vaivén de sus sueños invisibles. Carritos de mi ciudad, sombras hurgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un vallo, a que por el cemento. Que sea para su bien, amacándose al vaivén, rostros con la piel más dura, como en un extraño rito, no le hacen caso a la mugre, algo bueno le descubre cuando pasan los carritos. Carritos de mi ciudad, chamarrita que los nombra, sombra surgando en la sombra de la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un vallo, al trote por el cemento. Dice que es una vergüenza, un insulto a la decencia, un oficio indecoroso. Perro de pies a cabeza, porque vergüenza es robar, vergüenza no es trabajar, llevar el pan a la mesa. Carritos de mi ciudad, chamarrita que los nombra, sombra surga la cruda realidad. Cascabeles que trae el viento, tirados por un caballo, por un pinto, por un vallo, a trote por el cemento. Carritos de mi ciudad. Casi como hablar de la ciudad de Buenos Aires. Igual, de todas maneras, es muy lindo encontrar ese parecido en las distintas realidades de nuestra América, nunca más latinoamericanos. Y en esto, diciembre de 2012, ya nos empieza a hacer pensar en los desafíos por delante. Un poco el balance de los últimos años es haber vivenciado una etapa de acumulación de fuerza de los sectores populares, en donde a partir de la lucha y de la resistencia de nuestro pueblo se fueron hasta conquistando situaciones tales como recuperar gobiernos al servicio de las banderas nacionales y populares. Claro, también de toda nuestra América Latina. Cada vez más entendemos que es vital la construcción latinoamericana para poder conquistar en toda la región un proceso emancipador. Este es un desafío que nos queda por delante y que cuando nos sentimos hijos del 19 y 20 de diciembre, lo que decimos es que ese sujeto que emergió en los 90 sigue siendo hacia adelante el que posiblemente garantice la direccionalidad de las transformaciones que estamos imaginando y soñando. Pensar que para adelante todo va a ser sencillo sería demasiado ingenuo. Empezamos el programa casi mordiendo los dientes y casi preparándonos a ponernos el cuchillo en la boca con este intento de la justicia de tratar de parar la construcción de una comunicación alternativa. Que se preparen, ¿eh? Que se preparen porque no vamos a parar. Estamos convencidos y estamos absolutamente consustanciados con la responsabilidad que nos toca para quienes nos decidimos a construir un mundo distinto, una región diferente y una patria mucho más justa, libre y soberana. Que no se crean que nos vamos a quedar esperando sentados, que ellos sigan tratando de patearnos los sueños, como alguna vez intentaron en los 90. Muchos ya no están, por lo menos físicamente, pero siguen con nosotros, siendo banderas para acompañarnos hasta la victoria. Nosotros entendemos que la verdad que sería lo mejor que podamos compartir un sueño y ponernos de acuerdo en que es necesario construir una situación de mayor equidad, pero a veces pareciera que no están dispuestos, que no quieren abrir la mano y no van a estar dispuestos a que construyamos un futuro para los nuestros. Nosotros, por si acaso, también decimos a unidos y organizados, alerta y movilizados. Y el programa trató de decir que es la calle, la unidad, la organización y la lucha, el eje fundamental y la palanca de fuerza donde nosotros planteamos apoyar nuestros sueños para ir por la concreción de ellos. Estamos casi a las puertas del 2013. Sí, un año que en general se dice un año electoral. Tampoco abriguemos solamente la expectativa en lo electoral, como el fenómeno en donde nosotros solamente creamos que a partir de unas elecciones vamos a conquistar todos los sueños que estamos pensando. Sepamos que vamos a tener que combinar, junto con las batallas electorales, la batalla de un pueblo organizado y decidido a luchar para construir lo que queremos. En eso hay algunas cosas que siguen siendo absolutamente ley, por lo menos para los pueblos que se deciden a luchar. Por eso desde este lugar, desde una organización popular, desde una organización que emergió en los 90, desde una organización que dice que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a seguir luchando hasta vencer, decimos y gritamos bien fuerte. Jamás será vencido. De pie cantar que vamos a luchar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión. La patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás.